50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 26 de mayo. Realizan una colecta de sangre en el Club Astilleros. A partir de las 8:30 y hasta las 12:30 se realiza una jornada de donación de sangre organizada por el Centro Regional de Hemoterapia y la Comisión de Fondo de Lucha del Astillero en el club, ubicado en Horacio Cestino entre Quintana y Moreno. Para poder donar es necesario concurrir con DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, desayunar antes de donar, estar bien hidratado y sentirse en buen estado de salud. Cualquier duda se puede consultar a la médica que realiza las entrevistas previo al proceso de donación. Solicitan que se realice un censo de especies de árboles en la ciudad. Desde el Foro en Defensa del Árbol elevaron a las autoridades de la Municipalidad de La Plata una evaluación de árboles plantados recientemente en espacios públicos. El estudio realizado entre marzo y abril del 2021 evaluó el estado general de 379 árboles, la mayoría de ellos plantados en el marco del Plan Forestación 2025, determinando que el 31,3% de los mismos se encontraba seco o había sido extraído. Radio Futura habló con Andrea Suárez Coria, creadora del proyecto Arboria. También decir que como Foro en Defensa del Árbol estamos reclamando urgentemente que el municipio realice el censo para actualizar aquel censo del 2010, porque necesitamos saber dónde estamos parados, qué especies hay, cuántos ejemplares, y queremos que se conforme el Consejo Vecinal para poder ser parte y poder tomar decisiones sobre el arbolado. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores de la salud piden la implementación de un presupuesto extraordinario. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense le pidió al gobernador Axel Kicillof que implemente un presupuesto extraordinario para nombramientos, salarios e insumos, con el objetivo de fortalecer a los equipos de salud en el marco de la segunda ola de la pandemia de coronavirus. SICOP exigió la realización de mesas técnicas para el pase a planta permanente, el llamado concurso de ingreso y funciones, la resolución de todos los expedientes demorados y la continuidad laboral para las y los residentes que finalizan su formación. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.